Hola, ¿cómo están? Soy Marcos. Bienvenidos a otro hermoso día que nos ha dado Dios. Son las 9:21 de la noche y estamos aquí leyendo la Biblia en un año. Estamos por Nehemías, uno de los favoritos libros míos. No por lo que se lee, que es muy divertido, sino que el mensaje de impacto que trae, especialmente para todos aquellos que Dios nos ha dado un ministerio y tenemos un sueño de edificar el ministerio para ¿me entiende? Para bendecir a la gente. Y vemos también lo que me impresiona es cómo Dios provee los recursos que él necesita. Porque aunque él está en una buena posición en la casa del rey, no significa que él tiene dinero o que tenía mucho dinero para hacerlo. Pero a Dios le da eso en su corazón y él con los pocos recursos que hace no nada más que sean edificados los muros, pero crea que haya un avivamiento, porque si se acuerdan, Zorobabel comenzó y Ersa entraron con la misma idea. ¿Me entiendes? Ellos fueron los primeros que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a edificar las puertas. Pasaron 100 años y no pasó nada, ¿me entiendes? Y vamos a leer lo que pasó ahorita en Nehemías, cómo la gente se olvidó y comenzó a edificar sus casas, y ¿me entiendes? Se olvidó porque hubo mucha opresión, no porque ellos querían, porque ellos comenzaron con mucha energía, pero hubo mucha opresión y los obligaron a que pararan. Viene Nehemías y en 50 días o 56 días terminó todo el trabajo, en menos de 2 meses. Terminó lo que a la gente le llevó 100 años intentando y nunca lo hicieron. Y por eso es que me gusta, porque si usted lee este libro, lee la clave, cómo usted puede que su ministerio sea una bendición. Y hablando de eso, no sé por qué me acordé una vez que venía manejando y volteé a ver al lado y había un poste, un sign que decía: pierda 50 libras en menos de un mes. Y yo creo que, y me puse a reír yo porque dije, ¿cómo puede ser posible solo que me corten todos 50 libras, me corten 2 pies y 2 manos? Pero esto sí es verdad. Si usted quiere ser vestido en su bendecido en su ministerio, aprenda el ejemplo de este hombre de Dios que hizo lo que tenía que hacer para que Dios lo bendiciera. El libro de Nehemías, él se queda 11 años en el 20 año del reinado del Xerxes, se queda 20 años, pero la tradición dice que él regresa, pero vuelve otra vez, y eso está en capítulo 7 por adelante, y eso es lo que, porque eso es un poco confuso el libro, porque hay un periodo de tiempo largo entre el capítulo 1 al capítulo 2 donde pasaron 100 años y después pasaron 20 años y después pasaron. Pero como uno no entiende ese concepto cuando lo está leyendo, entonces se confunde un poco. Como en Esdras también, cuando comienza por un rey y termina por otro, y uno dice, entonces, ¿qué? ¿Cuántos reyes había? Pero es porque hay un tiempo. Vamos a seguir leyendo capítulo 4 y vamos a comenzar. Y fue que como cuando yo, Sanatal, que nosotros edificamos el muro que encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecen a sí mismo? ¿Han de edificar, han de acabar en un día? ¿Resucitarán de sus montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edificas, ni una zorra, si sube una zorra, derribará un muro de la piedra. Oye Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el bordón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de mí, porque se airán contra él los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mas aconteció que oyendo Samatul y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Absor que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y combatir a Jerusalén y hacerles daño. Aquí vemos cómo los enemigos entre ellos se odiaban, pero por este instante se unen y para combatirlos. Una de las cosas también que vemos también en Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios, lo único que los une a ellos, porque entre ellos mismos, si son malos con uno, son malos con ellos también, ¿no? Pero contra ellos mismos, lo único que les une es hacerle daño, lo más daño posible a lo que Dios más quiere. Eso es lo único que los une. Y así es también cuando usted está haciendo una diferencia, hasta los enemigos que se odian entre ellos mismos comienzan a hablar y se hacen enemigos de usted junto con todos. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y muchos enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cerrar la obra. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dijeron 10 veces: de todos los lugares donde volviereis a vosotros, ellos vendrán sobre vosotros. So, lo que hicieron esta gente era que no nada más el trabajo era fuerte, pero ellos dijeron: donde comiencen los enemigos, donde ellos comiencen a construir, nosotros les vamos a salir por todos lados. So, ellos no van a estar listos para ver de dónde nosotros venimos. Nosotros nada más les vamos a caer. Y la gente casi ya se daba por vencido. Pero lo que dice Nehemías es que no nada más él ora, pero pone a la gente que ore para que siga el trabajo. Entonces puse por lugares bajos detrás del muro, y en los lugares altos puse el pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los príncipes y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas y por nuestras esposas y por nuestras casas. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro y los que llevaban carga y los que cargaban con una mano trabajaban, y con la otra tenían la espada, porque lo que edificaron cada uno tenía su espada ceñida en los lomos, y así edificaban, y al que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que tocaba la trompeta era el que le decía a la gente: sabes que vienen a atacarnos, y la gente ya estaba preparada. So, yo creo que es bien importante ahí mencionar de que esta gente estaba destinada o estaba ya aferrada, sabes que lo vamos a hacer. So, ellos hicieron la preparación para que si el enemigo atacaba, ellos estaban listos para atacar otra vez. No nada más eso, pero muchas veces, a nosotros, especialmente los hispanos, nos vamos al extremo algunas veces en la religión, ¿no? Somos bien dejados a decir: no, pues Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios va a proveer. O somos bien trabajadores y hacemos todo por nuestra cuenta. Estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo ni de leer la Biblia ni de decir nada, porque para nosotros estamos en la obra. Pero nosotros tenemos que hacer como el dicho que les dije ayer, que trabajar como que de todo depende de nosotros, y orar como que todo depende de Dios. Yo creo que si nosotros nos damos a ese dicho, vamos a hacer mucha diferencia. Ah. Y dije a los príncipes y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, y vosotros estamos apartados en el muro, lejos de unos de otros, en un lugar donde oyéis la voz de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la casa, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir de las estrellas. So, se levantaban como a las 5 de la mañana y se volvían a acostar como a las 7, yo creo. También dije entonces al pueblo: cada uno de sus crías se quede dentro de Jerusalén para que de noche no sirvan de centinelas, para que de noche no sirvan de centinela. Cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén para que de noche no sirvan de centinelas y de día en la obra. Y si yo, ni mis hermanos, ni mozos, ni la gente de la guardia que me siga, desnudamos nuestras ropas, cada uno se desnudaba solamente para lavarse. So, lo que quería decir ahí que ni se cambiaban. So, y si nada más se lavaban un poquito y siempre, a mí, ni se cambiaban la ropa. Me acuerdo una vez algo que me dijo un señor que yo trabajaba antes ahí en la oficina, pero él trabajaba de construcción. Me dijo que cuando él cruzó la frontera, no tenía nadie en este país. No tenía trabajo, no tenía ni un peso. Entonces lo que hizo él, lo primero que hizo, cayó y fue a una esquina a buscar trabajo. Y el primer día lo agarraron y se fue a trabajar. Pero el cheque no le iban a pagar hasta la semana. Entonces, y ya debía un montón de dinero porque había agarrado un lugar ya. Entonces no le iba, como en 15 días él no iba a ver ni un penny de lo que tenía, ¿no? Porque él ya tenía un lugar que le habían rentado uno de los esquineros ahí para la renta, ¿no? Entonces dice que él por 15 días trabajó con la misma ropa, no se cambió. Y ni nada más se levantaba a lavarse, porque él estaba, ¿me entiende? Él sufrió mucho. Y eso también nos quiere decir de que esta gente estaba determinada a terminar la obra de Dios. Yo creo que es bien importante saber de que Dios está en su propósito. Y esto es una cosa, lo que le digo yo a los chamacos del ministerio. Esforcémonos y traigamos lo mejor que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, hablando así, vamos a hacer un show ahorita en vivo donde usted va a poder llamar y preguntar cosas de la Biblia o algo que usted comentar. Y lo vamos a estar haciendo los domingos y le vamos a dar más detalles en la website para que usted lo escuche. Pero usted va a poder llamar por su teléfono. Y nosotros no tenemos los recursos, pero yo sé que en fe vamos adelante y Dios ya está viendo las puertas porque me ha mostrado unos programas que puedo usar para hacer eso. Antes que nosotros los pensamos, nosotros lo hablamos un sábado, un domingo en la noche. Vamos a tomarnos un café. El lunes en la mañana, Dios ya había puesto a la persona que estaba hablando de un programa que él usaba para hacer exactamente lo mismo. So, usted me dice, ¿es Dios o no es Dios? So, vamos al capítulo 5. Entonces fue grande el clamor del pueblo, sus esposas contra los judíos, sus hermanos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano por causa del hambre. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como la de nuestros hijos. He aquí que nosotros estamos sometidos a nuestros hijos y nuestros hijos a servidumbre. Y algunos de nuestros hijos ya están sujetos a servidumbres y no tenemos poder para rescatarlos porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Zerubabel, 100 años, llega a la tierra, está todo destruido. Y ellos paran de edificar la ciudad de Dios, pero ellos se ponen a hacer sus propias casas. Y lo que pasa es que algunos de los judíos que estaban ahí se aprovecharon de los otros judíos, especialmente los más pobres, y tomaron posesión de las tierras, como las empeñaron las tierras, empeñaron todas sus viñas. Entonces no tenían nada para comer, todo lo que sembraban iba para su deuda, y vienen y le van a dar queja a Nehemías. Y esto es lo que dice en Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije: ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Está hablando del interés que le está hablando. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, rescatemos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún nuestros hermanos, o serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Solo él está reclamando y le dice: ustedes fueron vendidos a naciones, y ahora ustedes están haciendo esclavos a sus hermanos. Esa es una de las cosas que se nos olvida bien, bien pronto, ¿no? Que como dice Dios, que perdonemos a los que nos ofenden como Él nos perdona nuestros pecados. Muchas veces sometemos a gente a no perdonar cuando Dios, nosotros somos más pecadores que los mismos que pecan contra nosotros. Y dije: no está bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios para que sea el oprobio de las naciones con vuestros enemigos. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Absolvámonos ahora de esta gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y el grano del vino y el aceite que demandáis de ellos. Y dijeron: devolvemos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije: jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi ropa y dije: así sacudirá Dios de su casa y de su trabajo todo aquel hombre que no cumpliese eso. Así es sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabar a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y esta es una de las cosas que a mí, mire, si es una cosa que a mí, como dicen, sí, vulgarmente, me saca de onda, es cómo se aprovechan especialmente las iglesias, algunas iglesias que se aprovechan mucho, no todas las iglesias, no se aprovechan mucho de la gente más pobre algunas veces. Algunas gentes que no se miden la conciencia para decir: así ha dicho Dios, mándeme el cheque de su abuelita y el dinero de su renta, porque 10.000, y no, me entrega 1.000 y $10.000 le va a entregar Dios. Cuando muchas veces ese mismo dinero está yendo no para edificar la casa, sino para edificar sus casas. Me cuentan la historia una vez de un pastor había comenzado humildemente, ¿no? Y había llegado a ser muy, muy, tenía mucho. Y no que Dios está en contra de eso, pero este pastor no le gustaba decirle a nadie dónde vivía. Nadie sabía dónde vivía. Pero yo conocí una persona que era bien apegado a esta persona. Y él era uno de los únicos que sabía dónde vivía. Él vivía en una casa, en una ciudad de las mejores aquí en esta área, en el sur de California. Y tenía una mansión, el ingrato. Y por eso no le gustaba que nadie viera dónde él vivía, porque él sabía, ¿no? La gente, esta gente no es tonta, ellos saben, ponen gente sin profesión, gente sin educación algunas veces, y no trabajan y tienen y viven como millonarios. La gente dice: ¿y este de dónde saca tanto dinero? Entonces, una vez dice que llegó alguien a construirle el piso a la esposa. Y tenían un piso bien bonito. Llegó y dijo que no le gustaba el color, que lo cambiara. So quitaron todo el piso nuevo que acaban de habían de poner y le pusieron otro piso porque a la esposa no le gustaba el color. Ahora, dígame usted, ¿de dónde sacaron el dinero para eso? ¿No era del sudor? Del sudor de la pobre gente que algunas veces la estafan o les dicen cosas que ni siquiera son bíblicas. Y no estoy diciendo que es bueno dar. La palabra de Dios dice que es más bueno dar que recibir. Yo creo que si usted es hombre de Dios, dé su diezmo. Aunque el Nuevo Testamento exactamente no dice da diezmo. Si usted busca en el Nuevo Testamento, no hay ningún lugar que le dice de su diezmo exactamente. Pero no me quiero meter en problemas también diciendo que yo estoy diciendo que no es su diezmo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice de conforme Dios ha puesto en su corazón. Porque lo último que usted quiere Dios es que usted se haga legalista, dice, y diga, ya di mi diezmo. Y lo haga como que es un. Como que es algo que usted tiene que hacer. Eso no lo quiere Dios. Dios necesita su dinero. Dios no necesita su dinero en su renta. Más aún, Dios quiere que pague su renta. Y Dios quiere que usted sea responsable. Porque quién quita que el dueño del apartamento donde usted vive no es inconverso. Y usted lo está tratando de dar un buen testimonio. Y usted, de todos los que viven en el apartamento, el único cristiano. Y usted es el que siempre está atrasado en renta. El que siempre está en crítica. So, póngase a pensar esas. Si vienen a usted y le piden el cheque, póngase a pensar. Usted primeramente tiene responsabilidad con su familia. Porque dice que usted es la cabeza de su familia. ¿Me entiendes? De su diezmo, de su lo que Dios le ha puesto en su corazón, délo. Y vea cómo Dios suple las necesidades de sus ministerios. ¿Me entiende? Porque cuando es de Dios, Dios suple las necesidades. Pero cuando es del mundo, es una estafa. ¿Sí me entiendes? So, para esa gente que acaban de agarrar un pastor que lo voy a poner en YouTube. Bueno, tal vez no, porque no quiero problemas. Pero este pastor tiene una mansión como de 10 recámaras. Tiene un jet. Tiene. Cuando va a los hoteles a las campañas se queda en la suite presidencial que vale como $5,000 la noche. Y bueno, pues yo creo que si Dios lo bendice así está bien, pero si está estafando a la gente que se cuide mucho. También continué en la obra de restauración de ese muro y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados y los que venían a nosotros de las naciones que están en vuestros alrededores y los que aderezaban para cada día era un buey, seis ovejas escogidos y aves también se apareaban para mí y cada 10 días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Mire, este Nehemías fue al siguiente nivel. Yo creo que es bonito decirle a Dios y se oye feo pues que dice hay que reclamarle a Dios. Acuérdate de lo que yo hice. Acuérdate de aquellos 10 pesos que yo no tenía, Dios, y tú me diste que los diera. Acuérdate de eso. Yo creo que Dios se va a acordar en eso, y vamos a en Nehemías 13:22 dice: Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar en el día del sábado. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Aquí Nehemías está diciendo, pues descarado está diciendo, acuérdate Dios que yo soy buena persona, dame favor, Señor, dame favor, porque acuérdate de las buenas obras que yo he hecho. Yo creo que Dios dice que las buenas obras de los santos es como un perfume que sube arriba del cielo. Yo creo que Dios se acuerda de eso. Y aquí él está hablando también que él continúa la obra y dice que del muro y no compramos heredad. So, él no está pensando, él no está pensando, queremos, quiero ir a comprar con el dinero que tengo ahorita que tenemos el muro, ves, cógete la mejor tierra y cómprate una heredad para mí. Él no está pensando en eso. Él está pensando en construir el muro. Ahora, hay muchos problemas en las iglesias también que vemos ahora. Muchas veces ellos tienen el concepto equivocado. Y si vemos en Revelaciones, cuando Jesucristo le está hablando a las siete iglesias, a una de las iglesias le dice: ¿crees tú que eres rico, pero eres pobre? Ven y compra oro del que yo te tengo que dar. ¿Me entiendes? Y muchas veces las iglesias compran un gran templo o tienen venden tamales y hacen rifas y hacen un montón para comprar un gran templo, que al final resulta ser que el templo es la esclavización. Nunca pueden estar tranquilos porque siempre están pensando: hay que pagar renta, que pagar renta, que pagar renta. So, su énfasis no está en la palabra de Dios, sino que está en pagar la renta. Ese es todo su propósito todo el mes. ¿Me entiende? Y todo nuevo que llega ve: ah, no pagamos la renta ahora y que no sé qué. Ahora, yo creo que hay muchas obras que están en eso mismo. Entonces, no es para decir: ¿sabes qué? Hasta aquí hay que dejar lo que tenemos, sino que pedirle a Dios. Yo creo que si usted es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, y usted necesita un recurso, Dios se lo va a proveer. Yo le digo a Dios: acuérdate, Dios, de lo que yo he hecho. Yo, acuérdate, Dios, lo que yo quiero. Yo le estoy pidiendo algo a Dios para que nos provea, para que nuestro ministerio pueda crecer, no para hacernos ricos nosotros, no, nosotros queremos proveer lo máximo que nosotros podamos para que podamos distribuir todo gratis, toda la palabra de Dios para que usted sea bendecido. Ahora, Dios ha puesto una idea que Dios ha puesto en mi corazón, es cuando vayamos a predicar, tener MP3 players o como algo para que la gente pueda escuchar los mensajes, y tal vez mucha gente no, especialmente ya de la tercera edad, no usa bien la computadora, pero nosotros tener los mini players para que ellos puedan escucharlo con audífonos, y cuando ya hayan escuchado todos los mensajes, darles un sobre o algo así, no sé, no sé cómo pensar eso, para que ellos puedan mandarnos otra vez el video player gratis. Y nosotros poder ponerle mensajes nuevos y ellos poderlos escuchar cuando ellos tengan tiempo, especialmente para los de tercera edad. No tal vez para los jóvenes, porque los jóvenes saben más que nosotros cuando viene eso. So, él aquí está diciendo que no se preocupó para comprarnos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. So, todos sus criados estaban delante de la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados y los que venían a vosotros de las naciones que estaban en nuestro alrededor. So, Dios le proveía todo para que él comía. Dice que y lo que se aderezaba o lo que se comía cada día era un buey. Se comían un buey, seis ovejas escogidas y aves también se apartaron para mí. Cada 10 del día vino en toda abundancia. So, tenían vino, tenían aves. Se comían un buey, seis ovejas todos los días. Dios proveía. Dios proveía. So, y usted sabe que el Nehemías ha de haber sido de buen gusto cuando venía del vino. Porque eso es lo que él hacía. Él no tenía límite para el vino. Yo creo que Dios lo ha de haber sorprendido con tan buen vino que le dio. So, vamos al versículo 6, al capítulo 6. Y fue que habiendo oído Samatac y Tobías, Gesén y el árabe y el resto de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sadacal y Gesel enviaron a decirme: ven y reunamos juntos en el agua de en la agua de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerle mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo para ir con vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por cuatro veces, y yo les respondí a las mismas maneras. Envió entonces Sadac a mí, su criado, a decir la misma por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gimsu lo dice, que tú y tus judíos pensáis rebelarnos, y por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de tu casa, tu rey. So, imagínese, para este tiempo, ya tiene unos años, Nehemías no ha visto al rey por mucho tiempo. Ellos ya sabían lo que estas mismas de generación les había hecho al principio, cuando Zerubabel y Esdras trataban de edificar el templo, que habían mandado cartas, y vemos que sí funcionó, y ellos estaban tan esforzados en el templo, que si ellos pudieran haber dicho: ¿sabes qué? Hay que ir a ver lo que ellos quieren, hay que ir a tratar cómo podemos relacionar esto, y vemos que eso era inútil, ¿no? Y vemos la reacción aquí: y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Eso es pura mentira. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Por todo esto nos intimidaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Mire, este es un punto clave. Si usted es líder, hermano, este es un punto. Y se lo digo porque ese es uno de los puntos que me sacó a mí de la obra. Habían gente, yo en ese tiempo estaba en una obra, y una gente que me criticaron de una manera que me hirió tanto, hermano. Porque nunca antes había experimentado algo así como esta gente, ¿me entiende? Que Dios los tenga misericordia, ¿me entiende? Porque quizás ellos no intentaban hacerlo, ¿me entiende? Porque son gente buena también. Y algunas veces uno se mete en problemas por tonto también. So, esta es una clave principal, hermano. Que se debilitarán las manos de ellos en la obra. Lo que dije yo en mí: ¿sabes qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy lidiando con esta gente si me puedo ir a otro lugar? Y no será hecha. Exactamente, eso es lo que querían. No será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Esa es la clave. Fortalece las manos, Dios, para que yo pueda seguir. Vine luego a la casa de Semanías, hijo de Dalías, hijo de Mesabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sadaquel le habían alquilado por salario, porque fue sobornado para que yo fuese intimidado e hiciera así, que pecase y le sirviese del mal nombre con que fuera yo infamado. So, aquí yo creo que él lo que quería que la gente viera, que Nehemías era un cobarde, que se iba a esconder, ¿me entiende? Y se encerraba en el templo, él solo, y dejaba a la gente allá que se defendiera como él pusiera, ¿sí me entiende? No, él dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a parar aquí, y si van a entrar aquí, yo creo que ha de haber sido charro el chamaco este, y dijo: pues con mis pistolas o sin mis pistolas, aquí me paro. So, acuérdate, entonces, después de esto, esta es la oración de Nehemías: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zabalec, conforme a estas tus obras, y también de Nonanías, profetiza, y de los otros profetas que trabajan de intimidarme. Así que el muro fue terminado el 25 del mes de Luc, en 52 días. Le dije 56, pero 52 días. Y fue terminado en septiembre. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y conocieron que esta obra había sido hecha por Dios. Mire, esta gente en 100 años ellos habían ganado y en 52 días esta gente se hicieron un cambio increíble y ellos les dio vergüenza porque ellos sabían que nada más podía venir de Dios eso. Es como que hay una iglesia que a mí me gusta mucho, Calvary Chapel, Chuck Smith, y yo aprendo mucho de ese hombre. Es un hombre de Dios. Y él comenzó como con 20 miembros. Y ahora esa iglesia su servicio el lunes son como 20 mil gentes que llega a su iglesia. Y hay muchas iglesias que ni quieren pastor, agarran los CDs o los mensajes de él y los ponen en un tape y el Sunday los escuchan. So, así es tan grande. Y la gente se admira y dice, pues tiene que ser Dios. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho algo si no es Dios? Y vemos muchos así. A René Otto Azurdia también es un hombre que Dios lo usa. Mire, hay muchas veces que no es que yo algunas veces crea en su doctrina, porque todos tenemos doctrina diferente. A mí, sus creencias, su filosofía. No doctrina, toda la doctrina tiene que ser lo mismo. Pero su filosofía, la que ellos usan, es un poco diferente. Y ¿me entiende? Cada gente algunas veces piensa de una forma. Pero no significa que no servimos al Dios mismo. So, así que el muro fue terminado en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron, ¿ok? Porque muchos en Judía se habían conjurado con él, porque era yerno de Sedequías, hijo de Ara. Oh, permítame que me salté un versículo. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Zacarías, hijo de Ara. Y Jonarán, su hijo, había tomado la hija de Mesulén, hija de Berequías. También contaba delante de mí las buenas obras de él, y él le refería mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Ese Tobías era gente de influencia, no era cualquier pelado, como dicen. So, hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Acabamos de leer el capítulo 6. Yo creo que este es uno de los libros más interesantes que hay. Especialmente si usted es líder. Yo creo que es un libro de impacto. So, pray for us. Ore por nosotros. Si usted tiene una campaña. Y especialmente los que están... O desea, hermano, desea. Y no importa el dinero, no importa nada. Si usted es hombre de Dios, confíe que Dios va a proveer. Y nosotros, como le dijimos, vamos, si usted está en China, llámenos. I don't think people over there speak Spanish, but... well, there might be a few people. But if you are, I don't care. If God puts in your heart, you know what, we want this ministry to come to a church, let us know. I mean, let us know in advance so we could plan for it, like Nehemiah, you know, he had a plan. And si usted tiene una campaña o algo, déjenos saber. Nuestro email es info@mawministries.com, info@mawministries, así como se lee, con ese .com. Y eso es Miracles and Wonders Ministries. Y esa es nuestra dirección. Escríbanos si quiere. P.O. Box 1202 Tustin, Tustin, California 92781. P.O. Box 1202 Tustin, California 92781. That's the P.O. Box. My email is marcos@mawministries.com. Hopefully, I'm praying for God so we could have a telephone number for you guys. And I know God is going to provide it for us. And soon as he's going to do it. Because I want to be like Nehemiah, you know. Quiero decirle como Nehemiah, Dios, acuérdate de mis buenas obras, Dios. So thank you for your time, and we're gonna be reading, we're gonna be finishing maybe Nehemiah next reading, or maybe the following after that, and we're gonna go to our next reading. But this is one of my favorite books. Este es uno de los libros preferidos. Y después vamos a ir a Esther. Esther, bueno, cuando llegue a Esther, vamos a leer cómo está Esther. Esther está bien. Esther, yo digo que es como una telenovela. Son las hermanas que les gusta la telenovela, les va a gustar mucho el libro de Esther. Job es otro libro también que está bien bueno. So, hasta ahí los dejo, hermano. And may God bless you. Thank you.